Caballo tordillo mío, no tiene ningún defecto. Tiene cuatro patas malas y un ojito medio tuerto. Caballo tordillo mío, lo tengo en un alfalfar. Lo traro por la mañana y se lo quieren almorzar. Caballo tordillo mío, muy bueno a pasar el vaho. Lo puse a la orilla del río y miró para el otro lado. Caballo tordillo mío, muy bueno para corretear. Lo puse a alcanzar un sapo y no lo pudo pillar. Caballo tordillo mío, redondo como una bola, tiene una pela durita y de la tusa hasta la cola. Viva la noble compañía, cogollito de soplillo, yo vendo hasta por un cinco y este caballo tordillo.